Son las 6, las 5 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Aquí estamos arrancando en este inicio de semana en Los 40 Classic con mucha y buena música. Y además en esta tarde vamos a buscar esos buenos de película, esos personajes pues que por sus actos, sus proezas o el carácter que tienen, bueno, pues se convierten en los buenos de la peli. Buscamos tu favorito buenos de película. Pueden ser ellas o ellos, ¿vale? Y a través del WhatsApp puedes compartir en el 616-850180 buenos de película. Los 40 Classic. A ver cuál es el tuyo, puedes ir enviando nota de voz. Jorge Sánchez. Los 40 Classic. ¿Quién es tu bueno de película favorito, Guillem Caballé? Es el nuestro, nos inspiró a los dos. ¿Quién? Me llamo Forrest, Forrest Gump. ¿Cuál es la respuesta? Desde el momento en que te vi, sea lo que voy, yo me propongo ser de ti. Una víctima casi perfecta, yo me propongo ser de ti. Un volcán hoy, el amor tal vez es un mal común. Come on. Será cuestión de suerte y que Los 40 Classic. Talking Ahí tenías el sonido de Aha con ese Shake On Me. Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Aquí estamos, arrancando semana. Vamos a pasarlo en grande en esta tarde juntos. Hasta las 9, 8 en Canarias. Déjame acompañarte, ¿vale? Tendremos nuestros juegos, la sección del maestro Joaquín Luqui, también esos sonidos de la colección 40. Y podrás seleccionar la última canción de la tarde. Ahora luego te presentaré las canciones que están luchando en nuestro ring musical, ¿vale? Pero en esta tarde estamos buscando esos personajes de película, los buenos, ¿vale? Nos centramos en los buenos, pues que por el carácter que tienen, cómo se entregan a los demás, sus actos, pues se convierten en eso, en los buenos de la película. ¿Quién es para ti el mejor bueno o la mejor en una película? Puedes compartir en nuestro WhatsApp. Hola. Hola, Jorge. Hola, Fiera. Aquí María José. Pues el bueno, buenazo de James Stewart en Qué bello es vivir. ¿Sabe usted cuánto tarda un obrero en ahorrar $5,000? No olvide esto, señor Potter. No olvide que esa pobre gente de que usted habla trabaja, paga, vive y muere en nuestra comunidad. ¿Acaso es pedir demasiado que trabaje, pague, viva y muera en un par de habitaciones con baño? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, fieras. Para mí, sin lugar a dudas, Morgan Freeman. Te pongo, por ejemplo, Seven. Permaneceremos juntos día y noche hasta que me retire. Te diré quién es tu amigo y quién no. Hay 7 pecados capitales. ¿Gula? ¡Seguro que querrás ver esto! ¿Avaricia? ¡Que nadie toque nada! ¿Pereza? ¿Ira? ¿Soberbia? ¿Lujuria y envidia? 7. Prepárate para 5 crímenes más. Hoy buscando tus buenos de película favoritos, compártelos en nuestro WhatsApp en el 616-850180. Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. En los 40 Classic. Aquí están Bon Jovi y John, que es un bueno en la vida real, ayudando a quien más lo necesita. Hace poco así lo vimos, lo tienes en nuestra web, en los40classic.com. This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be different life. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips, to hold you near when you say your prayers. Try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him. Classic. Y esto también. Los 40 Classic, solo tus números uno. Tiempo que tuvimos. let me be. 'Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain. Unchain my heart. Y nos vamos a nuestro ring musical que hoy dedicamos a Bruce Springsteen en el día de su 75 cumpleaños. Los 40 Classic. La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. En nuestro cuadrilátero combatiendo tres canciones de Bruce que fueron número uno en 40 en tres décadas distintas. Primera opción en los 80, Jenny, don't you lose heart. No, no, Jenny, don't you lose heart. A woman and call my friend, these are better days. En los 90, better days. Es la segunda opción. Y en los 2000, come on. The Rising. La tercera opción. ¿Con qué canción de Bruce cerramos la tarde en los 40 Classic? 40. Decídelo votando en nuestro Twitter. Ahí tienes la batalla de hoy, celebrando los 75 de Springsteen. @los40classic. En

gotta have faith. En los 40 Classic, ¿verdad o mentira? Y después de ese temazo de George Michael, ese Faith, vamos a jugar al verdad o mentira, primer juego de la tarde en los 40 Classic, a través del teléfono del estudio. Yo te doy una información y tú tienes que tratar de pillarme si es verdad o es mentira. A lo mejor estoy intentando colarla. Ya sabes que mi misión en este caso es que no me descubráis, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Hoy, eso sí, si aciertas, si me descubres, podrás dedicar la canción por la que jugamos, que es el baladón As Long As You Love Me de Backstreet Boys. ¡Activamos teléfono! Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Lo tenemos disponible. 91-347-7537. Vamos a por esa llamadita. Hola, Fiera. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? Ángel y Ángel, que vamos en el coche. Vale, Ángel al cuadrado. ¿Y desde dónde nos escucháis? Desde Madrid. Muy bien, 89.0. ¿Que vais ya vuelta para casa o a unos que te curro? De las extraescolares, volviendo con el niño. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, espero que haya ido bien esa extraescolar. ¿De qué es, por cierto? ¿Cómo es, Ángel? Sí, se llama Jiu-Jitsu. ¿Qué se le llama? Se le llama Jiu-Jitsu. Ah, mira, mira, qué bueno, fantástico. Bueno, pues espero que haya ido fenomenal, que los lunes a veces nos cuestan un poquito. Vamos a ver qué tal se os da el verdad o mentira. Atentos. Brian Littrell, integrante de Backstreet Boys, se casó con una de las bailarinas del videoclip de esta canción, As Long As You Love Me. ¿Verdad o mentira? Mentira. Vamos a comprobar. Nos dice Ángel 2, mentira, y eso es... Pues era verdad, sí. Leigan Wallace era una de las 6 chicas que los acompañaban en el videoclip y se casaron en el 2000. Bueno, no ha habido suerte, no pasa nada, pero había que intentarlo, había que jugarlo, de eso se trata. Un abrazo enorme y buena vuelta, ¿vale? Gracias. A vosotros por jugar con nosotros y por rugir. Bueno, pues dejamos a Los Ángeles desde Madrid y vamos a ver quién se anima. Vamos a por otra. Hola, muy buenas, Fiera. No. Pues nada, teléfono disponible. Vamos a... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ángeles. Sí. Muy bien. Atenta, Ángeles. Pregunta para ti. Backstreet Boys se llaman así por un mercadillo. ¿Verdad o mentira? Verdad. Uy, qué segura te veo. Vamos a comprobar. No, qué boleo. A boleo, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver. Oh, yeah. Muy bien. Pues es correcto. Sí, sí. El manager Lou Pearlman, que por cierto es primo de Art Garfunkel, bueno, pues les llamó así en honor al Backstreet Market de Orlando, un mercadillo al aire libre que, bueno, pues era un lugar de reunión de los jóvenes. Y dijo, pues vamos a llamar así, ¿eh? Le podía haber llamado El Rastro, pero no, se llamaron Backstreet Boys. Pues nada, Ángeles, ¿a quién le vas a dedicar la canción? Cuéntame. Pues mira, mi socayo de Madrid también es Ángel. Claro. Y al resto de los fieras. Qué guay. Oye, pues mira, repartida esa dedicatoria. Pues sí, muchos angelitos hoy. Oye, que tengas una tarde fantástica. Qué un besazo. Guay. Chao, guay, corazón. Beso, chao. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. More music. 2, 1. Los 40 Classic. Son las 7, las 6 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Rugiendo juntos. Bienvenida, bienvenido si acabas de llegar. Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Aquí estamos disfrutando en esta tarde, arrancando semanita poco a poco, para que el lunes duela un poco menos. Nueva hora en la que te recuerdo que puedes votar, en la batalla de los números uno, hoy con tres números uno precisamente de Bruce Springsteen en el día de sus 75 cumpleaños. Canciones de Bruce que llegaron a lo alto de la lista 40 en distintas décadas. Ahí están luchando en nuestro cuadrilátero, @los40classic, ahí puedes votar. Y en esta hora también escucharemos al maestro Joaquín Luqui y jugaremos al clásica Cachitos, a esa canción fragmentada. Pero en esta tarde estamos buscando buenos de película, de película. Ese personaje que por el carácter, por sus acciones, su forma de ser, bueno, pues es de tus favoritos. Buenos de película, ¿cuál es tu favorito o favorita? Hola, soy Paloma. Os hablo desde Pamplona. Es Sandra Bullock. Película Un sueño posible. Por la fuerza que tiene para afrontar todo tipo de problemas con tal de ayudar al chico. No lleva abrigo. Con el frío que hace. ¿Tienes dónde dormir esta noche? No me mientas. Liar. ¿Es otro acto benéfico? Tenemos que averiguar más sobre su pasado. Buenas tardes, Jorge y fieras. José de Valencia. Voy a quedarme con Tom Cruise en su papel en Algunos hombres buenos, intentando defender a aquellos dos pobres soldados delante del todopoderoso Jack Nicholson. ¡Coronel Jessup! ¡Ordenó usted el código rojo! No tiene que responder a esa pregunta. Responderé a la pregunta. ¿Quieres respuestas? Creo que tengo derecho a ellas. ¡Quieres respuestas! ¡Quiero la verdad! Hola, Jorge. Hola, fieras. Paloma de Vallecas, pues a mí me gustó mucho el papel de Whoopi Goldberg en Jumping Jack Flash, que salva a un espía norteamericano que no podía salir de donde estuviera. La auténtica y genuina KGB. Para mí el mejor, el más bueno de todo el mundo en todas las películas es George Berger de la película Her. Capaz de ir a la guerra por su amigo. Hoy buscamos buenos de película. ¿Cuál es tu favorito o favorita? Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. So many things

pasión. Labios de fresa, sabor de amor. Pulpa de la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor. Pulpa de la fruta de la pasión. Es el sabor de tu amor. De Javier Ojeda al frente de Danza Invisible. Él será uno de los protagonistas en ese escenario del Menuda Movida Festival el próximo 16 de noviembre. Apúntatelo o hazte ya con tus entradas, porque va a ser un festivalón espectacular con grandes artistas del pop español en la cubierta de Leganés. Mira, ahí estarán Seguridad Social actuando, Los Rebeldes, Alejo Estivel de Tequila, Rafa Sánchez de La Unión, Javier Andreu de La Frontera, Modestia Aparte, La Guardia, Tan Tango, todo eso presentado por mis compis Javier Penedo y Andrea Sánchez. El 16 de noviembre, hazte con tus entradas, en entradas.com. Los 40 Classic somos emisora oficial del Menuda Movida Festival. 40, los 40 Classic. Bueno, y hoy que estamos hablando de buenos de película, también hay buenos y buenas en la música. Lucky nos habla de algo que ocurrió hace 31 años. Hola, hola, hola. El sentido de la solidaridad que tienen muchos artistas tiene además muchas, muchas variantes. Esta semana, en 1993, Kate Pearson, la cantante del grupo B52, hace una sentada delante de las oficinas de la revista Vogue en Nueva York, atacando la, digamos, defensa de utilizar la piel de los animales que la revista de alguna forma promociona directa o indirectamente. Es detenida, se arma alboroto. Ahora nos quedamos con Kate, con B52 y la solidaridad de los artistas. Palabra de Lucky. Los 40 Classic. If you see a faded sign at the side of the road that says get away, I got me a car, it's as big as tus números uno. Sin pausa. En los 40 Classic. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Bien. Y si seguimos con el plan establecido, pero nos sobrarán las ganas de volar. Los 40 Classic, solo tus números uno. Sentimiento, de nada me arrepiento.

Por cierto, ha sido protagonista en el desfile de Dolce en Gabbana, donde, bueno, le han homenajeado con todos sus looks, con los peinados. Bueno, bueno, tremendo, ¿eh? Por algo es la reina absoluta del pop. Aquí estamos compartiendo... Yo escucho Classic con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. Y en esta tarde buscando tus buenos favoritos de película. Vamos a por mensajitos, hola. Buenas tardes, fieras. Antonio desde Sevilla. ¿Qué tal? Buenos de película. Por favor, el señor Miyagi, que era más bueno que el arroz con leche. Primero, hacer pacto sagrado. Yo prometo enseñar karate. Esa es mi parte. Tú prometes aprender. Bueno, el personaje que hizo Michael Clark Duncan en La Milla Verde. ¿Cómo se puede ser tan buenazo? No he podido evitarlo. Intenté deshacer el mal, pero ya era tarde. Ahí va el mío. Daniel Day Lewis, el último manzano. Buenas tardes, fieras. Para mí, el bueno sobre los buenos... Roberto Benigni en La vida es bella. Es que no se puede ser mejor. ¡Josué! ¡Rápido! ¡Ven como un rayo! ¡Ven! ¡Buenos días, princesa! ¡He soñado toda la noche contigo! ¡Qué maravilla! Hoy buscando esos personajes que con sus actos, sus proezas, su carácter se convierten en los buenos de la película. Buscando tu favorita o favorito a través del WhatsApp. Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850-180. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence. It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Thank you.

I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Estás en Classic con la música de tu vida, este I Had the Time of My Life. Un Classic a cachitos. Cachito, cachito. En los 40 Classic. Vamos a por ese Classic a cachitos. Una canción que tenemos fragmentada en tres trocitos, en tres cachitos. Uno que pertenece al inicio de la canción, otro de mitad del tema y otro del final, ¿vale? Tu misión es tratar de averiguar cuál es esa canción que está fragmentada, ¿vale? A través del teléfono del estudio 913477537 vas a poder jugar. Vamos a activar el teléfono, venga. Los 40 Classic. Teléfono directo. 913477537. Venga, ya lo tenemos ahí disponible. A ver quién se anima. Vamos a por esa llamadita. Hola, Fiera, buenas tardes. Ay, que se ha cortado. Bueno, pues venga, dejamos la línea libre. Vamos a por esa persona que se atreva a jugar. Vamos a ver. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? Enrique. ¿Desde dónde nos escuchas? Cuéntame. Desde Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal llevas la tarde, Enrique? Estupendamente. Me alegro, me alegro. Bueno, pues Enrique, conectado al 100.1, ¿qué cachito te apetece escuchar? ¿El 1, el 2 o el 3? A ver, el 2 me chivan. La parte de en medio de la canción, ¿verdad? Sí, sí. Atención, sí. Atención, Enrique. Y tus pupilas brillarán. Vale, vale, lo paramos ahí. Descuida. ¿Qué canciones? De Duncan Du, esos ojos negros. ¡Ay, Enrique! Esos ojos negros. ¡Muy bien, sí, señor! Esos ojos negros no los quiero ver. Sí, señor. Qué himno absoluto, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Bueno, y por lo que veo te trae buenos recuerdos esta canción del 86, ¿eh? Estabas ahí también cantando. Claro, quinceañero yo, pues estás. No se olvidan nunca. Qué bueno. Oye, Enrique, ¿de qué color son los tuyos, ya que estamos? ¿Negro? Los míos. ¿Verdes, azules, marrones? Ah, los ojos, los míos son multicolor. Claro, ¿no? Son ahí medio verdosos. Mira. Rojos si no he dormido. Qué grande. Enrique, ¿a quién le quieres dedicar este triunfo? Cuéntame. Pues a la persona que me ha chivado que pida la parte de en medio de la canción, a mi hija Virginia. Muy bien, bueno, pues para Virginia también, un besito enorme. Y Enrique, gracias por jugar, por participar, que tengáis una... Final de tarde fabuloso, ¿vale? Adiós, Fiera. Adiós, gracias por rugir conmigo. Venga, besito. Chao, queridos. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. On music. Live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants. Take a chance, come on and dance. Guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your whirl and I'm just a squirrel trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will fool this fool. Party people in the house, move. Sleep.

Son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Venga, que ya tenemos casi, casi el lunes hecho. Ya no queda nada, ánimo. Jorge Sánchez, los 40 Classic. De hecho, queda muy poco para que selecciones tu canción favorita de Bruce Springsteen en nuestra batalla de los números uno. Hoy estamos celebrando sus 75 cumpleaños, así que vota por uno de esos números uno de Bruce en la lista 40 en distintas décadas a través del Twitter, @los40classic. Últimos minutos para que vayas votando, ¿vale? En esta hora también vamos a recuperar esos sonidos de la colección 40 por el centenario de la radio. Jugaremos a las figuras ocultas. Una tarde de cine, donde además de disfrutar en grande, estamos también buscando precisamente eso. Personajes de película, esos buenos o buenas que son tus favoritos. Vamos a por los últimos mensajes de la tarde. Hola. Hola, familia 40 Classic. Pues para mí, Kevin Spacey, por ejemplo, en American Beauty. Bueno, vamos algo apurados de tiempo. Hay cierta información básica sobre su producto que no figura en su comunicado de prensa. Es que parece que no se pone nunca. Hola, Jorge. Yo soy Montse de Igualada. Uf, pues mira, me vienen varios, pero me quedo con Sam Patrick Swayze en Ghost. Daría lo que fuera por poder tocarte una vez más. Hola, Jorge. Aquí tu tocayo desde la costa tropical. A mí me gustó mucho Liam Neeson en La crónica de un engaño. ¿Qué es peor? ¿Que la persona que quiere sea otra persona con otro hombre o que sea la misma? Clasiquero, Conchi desde Sevilla. Robin Williams con Madame Waterfall. La cena está servida, madame. Saludos desde Valencia y en ruta. Como bueno de película, Charles Chaplin en Candilejas. Buenas tardes, Jorge. Elena desde Valencia. Liam Neeson en La lista de Schindler. Dos personas más. Me habría dado dos personas por el alfiler. Por lo menos una más. Otro buenísimo de película, ya lo creo. Gracias por vuestros mensajes. Y enseguida buscaremos la identidad de nuestra figura oculta para que vayas pensando. Vista 1. Estoy muy cansado. Creo que iré a mi casa. Hoy es fácil, ¿eh? Enseguida activaré el teléfono del estudio. Los 40 clásicos. Oh,

Sonido energético para combatir el lunes. En los 40 Classic, figuras ocultas. Y como cada tarde nos disponemos a desvelar la identidad de nuestro personaje, cada día de un ámbito distinto, puede ser dibujos animados, de la tele, del mundo de la música, del deporte, del cine, en fin, de series de televisión, de todo un poquito, ¿eh? Cada tarde una sorpresa. Tu misión, eso, dar con la identidad de ese personaje a través del teléfono del estudio, el 91347-7537. Antes de que marques, refrescamos los oídos con la primera clave. Pista 1. Estoy muy cansado. Creo que iré a mi casa. Bueno, vemos que el lunes le está afectando un poquito. ¿Quién puede ser? Abrimos teléfono cuando suene la sirena. Venga, ya está disponible. Vamos. Hola, buen fieras, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? Aarón. ¿Desde dónde? Desde Móstoles, Madrid. Vale. Aarón, ¿quieres escuchar una segunda pista o quieres resolver? ¿Quieres... Sí, quiero una segunda pista. Venga, pues atención. Pista 2. ¿Por qué no me quieres, Jenny? Yo no soy muy listo, pero sé lo que es el amor. Tierno personaje. ¿Quién puede ser? Tom Hanks de Forrest Gump. Hola, soy Forrest. Forrest Gump. Todos me llaman Forrest Gump. ¡Y es correcto, Aarón! ¡Muy bien! Mira, precisamente hoy hace 30 años se estrenaba en nuestro país esta icónica película, como bien decías, interpretado por Tom Hanks, que se llevó el Oscar a Mejor Actor, y yo creo que es uno de los buenos de película ideales, ¿verdad, Aarón? Sí. Claro, lo han comentado también algunos oyentes, lo que pasa es que no quería poner el audio para no dar más pistas, porque luego lo íbamos a escuchar, y Jen también lo comentaba al principio del show. Querido Aarón, pues enhorabuena, punto para ti. Que acabes bien el lunes, un abrazote. Un abrazo. Chao, querido. 30 años del estreno de Forrest Gump, dirigida por Robert Zemeckis, y con ese maravilloso doblaje, por cierto, de Jordi Brau. Ahí estaba, en las figuras ocultas. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. When I was young, I never needed anyone, and making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. Nobody's home. All by myself, wanna be all by myself anymore. All just for fun. Those days clasiqueros, soy Tomás, Diana y papá. Hoy es el cumple y aniversario de boda de mi madre. Felicidades, te Felicidades. Queremos. Te queremos. Cuéntame un cuento y verás resulta que era un rey que tenía tres hijos. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas se escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Los 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. 1 de febrero de 2002. Esta semana tenemos cumpleaños que celebrar. Entre ellos... Esta noche con Will Smith, welcome. Gracias, gracias, ¿cómo estás? Gracias, bienvenido. Will, que el próximo miércoles cumple 56 años... Hola, soy Will Smith. Un saludo para Tony Aguilar en los 40 principales. Tenía una cita con nuestro compañero Tony en uno de sus años más intensos. No puedo salir. No puedo hacer turismo. Trabajo, trabajo, trabajo. Aquel 2002 estrenaba la segunda parte de Men in Black. La segunda película es mucho mejor... Y Born to Reign, su tercer y mejor álbum hasta la fecha. Oh, gracias, gracias. Creo que sí también. El artista estadounidense y enamorado de nuestro país... Me encanta España. Nos dejó claro el esfuerzo que imprime en todo lo que hace aprendiendo español. 2 años en escuela, pero ahora tengo mi maestra de español. O interpretando. Probably 15 kilos, ¿cómo se dice? Que, 15. Ganó 15 kilos. De masa muscular. De peso. I can hurt my knees and... Pero le dolió la espalda, las rodillas, los tobillos. Artista preocupado siempre por sus seguidores. Quiero hacer películas familiares a mis fans. Solo necesita una cosa cuando trabaja. Trabajo muchas meses del año. Necesito tener mi familia conmigo. Para llegar con su naturalidad a todos los públicos. Me gusta hacer la gente reír. De todas las maneras posibles. Es difícil para mí escribir en español ahora, pero en un año, dos años, quiero escribir a whole record. Autenticidad que le ha jugado alguna mala pasada. Pero esa es otra historia. Colección Los 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic.

Con Jorge Sánchez. Los 40 Classic. I want you not to say it, but if you only La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Es el momento de rematar esta tarde del lunes subiendo a nuestro ritmo musical. Hoy hemos dedicado la batalla de los 40 clásica a Bruce Springsteen en el día de su 75 cumpleaños. A través del Twitter habéis votado por vuestro número uno de 40 favorito y estos son los resultados. El Bruce de los 80 se lleva el bronce. Jenny, Don't You Lose Heart, 30,1. Aquí ha estado la cosa más ajustadilla, medalla de plata. En los 90, llegando al número 1 de 40 con Better Days, 34,6. Y el oro, 35,3 para The Rising. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells were ringing, filled the air. I was wearing the cross of my calling. 35,3%. The Rising. Hoy se colgó la medalla de oro este número uno de Springsteen, que lo logró precisamente en octubre de 2002. Estaba en ese álbum llamado exactamente igual, The Rising, que fue número uno en ventas en España. Y además obtuvo esta canción Grammy a la mejor canción rock, también a la mejor interpretación rock masculina. Tremendo temazo de Springsteen. Felicidades, Jorge, en el día de su cumple. Los 40 Classic. Mira, que está a puntito de cumplir también es Zúquero, ¿eh? Gracias, fieras. Mañana rugimos, 6 de la tarde, 5 en Canarias. Ahora, quédate en Classic, que llega Mónica Ordóñez. Let me see you dance, man. Con más buena música para ti. Chao, fieras. Hasta mañana. Come on. Boom, boom. Slide by me, sexy thing, sexy and fine. I got my eyes on you all of the time, yeah. Look, you got to have chaos burning in you to make you open like a flower in bloom. Hell lives inside you next to paradise. You shine, baby. The night is on fire. Yeah, we're flames in the sky, flashing through the night. What do you say? Baila, baila, morena. Sotto questa luna piena, under the for a taking. My heart is gold, heart of a saint. With you beside me, girl, more than I ain't, babe. The night is on fire. Yeah, we're flames in the sky, a scandal in the night. What do you say? Baila, yeah. Baila, morena. Sotto questa luna piena. One more time. Under the moonlight. Yeah. E daila. Yeah. Under the moonlight. Yeah. Sotto questa luna piena. Yeah. Daila morena. Come on. Come on. Sotto questa luna. Son las 9, las 8 en Canarias. Los 40 Classic. I promised myself, I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on. I promised myself, I promised the world.